buenas tardes. Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un programa de música española como aquellos que hacíamos al principio de Bacanal hace ya 9 años y espero que os guste. Casi todos los grupos van a ser de los años 80 y vamos a empezar con un grupo que la semana pasada ya os puse una canción que se llaman Los Plomos, una banda que fue formada en Castellón en el año 1986. Y bueno, que solamente publicaron este disco. Para vosotros voy a poner la cara B, porque el otro día os puse la cara. Y bueno, que en este disco fue grabado por hermanos Villanueva, que eran tres, Pedro, Miguel y Ángel, que hicieron lo que es la discográfica para poder hacer este disco. Y bueno, pues nada, os voy a poner esta canción, ya verás cómo está muy bien. La primera se llama Sol, Cortinas y Campanario. A ver qué os parece. A ver, voy a dar el botonín que hay siempre aquí para los vinilos, que por cierto, ese vinilo fue un capricho mío personal. A ver qué os parece. Pasaron, brillan tus lunas hoy. Bueno, vamos dejando este cortinas y campanas para escuchar la siguiente canción de esta cara B de este maxi single. En este caso sería Valium 25. Espero que os guste a todos. Ya sabéis, Los Plomos de Castellón, un grupo que, bueno, que tendría que haber triunfado mucho más, pero bueno, no fue, la verdad que fue un auténtico fracaso. Decir también que en este disco participaba Daniel Silvestre a la batería, que tiene los agradecimientos en la cara B, y la discográfica Discos Suicidas, que antes no lo dije, cuando montaron los hermanos Villanueva, pues lo que es esta discográfica para poder ellos, bueno, trabajar. Ahora vamos a irnos con un grupo que de fracaso absolutamente nada, como fueron Los Locos, que sí que triunfaron aquí en Asturias, pues a nivel nacional no tuvieron el éxito que merecían, porque era una grandísima banda, a mí la verdad que me encantaba. Hay un famoso concierto aquí en Gijón los años 80 en la Plaza de Toros, que fue algo increíble, hacían los Rolling Stones, estaba aquello hasta arriba. Les voy a poner una canción que se llama Nubes de Tormenta, del año 1989, a ver qué os parece. Aquí Los Locos, de aquí, de Gijón, vamos para allá. Uf. Desde el reloj realmente muy buenos este grupo, fantástico los locos. Y ahora vamos a irnos con uno de mis grupos preferidos, Nacha Pop, que siempre os pongo algo de ellos cuando empezamos a hablar de los años 80. Y os voy a poner una canción que yo creo que conocéis absolutamente todos, como es Relojes en la oscuridad, que es una canción que realmente es que me vuelve loco. Una cosa... Qué buena canción esta de Nacha Pop. Bueno, vamos a irnos con Los Navajos, que es una banda que se formó a finales de los años 80, pero realmente todos sus discos los sacan en los 90, ¿no? Está formado por un dúo, Antonio Pérez Gascón y Carmela García López. Bueno, sacan en el año 92 su primer LP y ahí, bueno, pues trabajan. La verdad que ellos solamente trabajaron aquellos años, los años 90, Y voy a poner, yo creo que este grupo nunca os lo he puesto. Voy a poner una canción que se llama Pobre Ramón, que es lo primero que hicieron, justamente el año 92. Pues nada, lo pongo ya mismo. A ver qué os parece este grupo Los Navajos, Pobre Ramón. Mis manitas son dos algodones sin alma, a los que da la luz que entra por la ventana. Solo puede que tú, con tus dedos de fuego, hagas las cadenas quemar, aunque ardamos enteros. ¿Crees que yo no me voy a cansar de tanto esperar? Un caracol tan triste no puede librar a una esclava jamás. Adiós le dije y él también me dijo a mí, quiero estar allí. Estábamos seguros, nuestra libertad jamás morirá. Pobre Ramón, pobre Ramón, pobre Ramón, pobre, pobre Ramón. Tú mientes, crees que yo de tanto esperar. Un caracol tan triste no puede librar a una esclava jamás. Adiós le dije y él también me dijo a mí, quiero estar allí. Estábamos seguros, nuestra libertad jamás morirá. Antonio Paredes y Carmela García. Bueno, vamos a irnos a Valencia. Vamos a irnos a Valencia con un grupo, bueno, pues de moderno, de ahora. Una cosa extraña en Bacanal, que somos la verdad que muy viejunos y ponemos canciones del año de la polca. En este caso vamos con un grupo que se llama Star Trip. Bueno, pues Star Trip empiezan en el año 2015, que es donde sacan su primer LP, y el último lo sacaron en el 2019, se llama Salto al Vacío. Bueno, por aquí pasó, pues la verdad que este grupo se la está ahí, porque está formado por Vicente Prats, Rafael Navarro, Álvaro Arciniega, Roberto Timón, Moncho Burgos y Chema Mendizábal. O sea, son bastantes. Y voy a poner una canción del 2015, su primer LP, que se llama Todos los Caminos. A ver qué os parece esta canción de Star Trip, estos valencianos, que hacen una música, a ver, verdad que, bueno, es pues bastante molona, ¿eh? No sé qué hacer, estoy perdido en cualquier parte. Tal vez me cansé, ya nada suena. Bueno, amigos, vamos a irnos a los años 80 de nuevo, que es mi década, al fin y al cabo, que era cuando yo era un chavalín, y vamos a irnos con un grupo que se llama PVP, y que ya hemos puesto aquí alguna canción suya en Bacanal, y bueno, en este caso voy a poner una canción que se llama El coche de Laplace, porque creo que, bueno, sabéis que Laplace es la poli, ¿no? Y últimamente la verdad es que hay muchísima policía por todos lados. Yo entiendo, bueno, que hay que controlar pues lo que toda la historia esta de la maldita pandemia que nos está amargando la vida a todos, tanto económica como psicológicamente, y la salud, no te digo nada, con toda la gente que se nos ha ido. Pero uff, a veces no sé cómo explicarlo. Es que hay tanta policía que llega a agobiar. We'll be right back. hablar un poquitín de quién es este grupo. Este grupo era un grupo de Madrid que van del año 1980 al año 1987. Está formado por Juan José Valmorisco, voz guitarra, José Amudia, guitarra, José Gabriel Hernán, bajo, Jorge García, batería. Lo tenía que decir, que en esta banda, que en su época, bueno, la verdad que bueno, todo el mundo la conocía, ¿no? Bueno, vamos a irnos con el concurso del millón de euros, del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que siempre en el programa, pues bueno, os hago una pregunta. En este caso os voy a poner una canción Sex Museum, de un disco homenaje a un grupo muy conocido, y aquí hacen una versión. Me tenéis que decir cómo se llama la canción y qué grupo es. Yo creo que es sencillísimo que lo podáis acertar. Ya sabéis que tenéis que mandarme bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP según están las cosas en casa. Os pongo ya mismo esta canción, que yo creo que es más fácil, imposible. Vamos para allá. Mi guitarra, te aplastaré con mi piano, te desollaré, hey, con mis platillos, y te trepanaré con mi órgano, y bailaré sobre tu tumba. Como veríais, la versión es muy buena y bueno, el grupo es muy reconocible. O sea, yo creo que es muy fácil que la podáis acertar. También os voy a recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. No me ha llegado la lista todavía, pero bueno, por ejemplo, en Cimavilla tenéis tres sitios. Tenéis la carnicería Las Cuatro Esquinas, el Rubadú y la Corrada. Después en la Plaza del Marqués, en el bar 470. También en la Buena Vida, no, en la Vida Alegre, perdón, la Vida Alegre, en la calle Buen Suceso. Y ahora mismo no me acuerdo de más. Ya os voy diciendo, me parece que en la Sidrería La Canasta, pero no sé exactamente dónde. Recordaos que comprando Lotería Radio Crash nos ayudáis a estar aquí en La Brecha y poder hacer de una forma libre e independiente radio. Bueno, vamos a irnos con uno de los grandes de la historia del rock, como son Burning. Grupo que vi, madre mía, lo vi en el año 1981, yo creo, allá en las fiestas de Malasaña. España. Yo creo que lo he dicho más de una vez, pero es que fue un conciertazo. No me acuerdo, o sea, me acuerdo que era un conciertazo, que estábamos todos un poquitín alegres, como era normal en aquella época, en aquellas fiestas de Malasaña, que eran realmente geniales. Y voy a poner una canción que se llama Como un huracán, una canción preciosa de este grandísimo grupo, que claro, daos cuenta que cuando yo tenía esos 16, ahí los veíamos como los viejos, como dice la gente joven, los viejunos de toda la movida, ¿no? Os pongo ya mismo este Como un huracán de Barney, fantástico. Anochecer y tú no estás. tú no estás. Bueno, nos hemos puesto muy románticos ahí con los Burning y vamos a irnos con un grupo de los principios de los años 80, Flácidos Lunes. Un grupo que solamente tiene este trabajo, es un trabajo discográfico, y bueno, tiene un sonido muy, muy de principio de los 80. Yo cuando lo escuchéis, que bueno, es que tenemos, lo que ya tenemos canas, pues nos va a traer muy buenos recuerdos este tipo de música. Estaba formado por Pablo Calone, voz; Alberto Cedrón, guitarra; Tania Copao, teclados; y Antonio Cedrón, bajo. Bueno, además, esta canción del año 1983, todavía estaba yo en Madrid aquella. Tenía esa caja de ritmos, todo lo que es toda la música que estábamos oyendo, muy influenciada de lo que venía de fuera, y hay un montón de grupos que hacían pues unas cosas muy parecidas. Vamos a irnos con un grupo que la verdad no lo conocía de nada, pero es que el nombre se los trae: Destrozamitos. Se llamaban los Destrozamitos y eran de la línea de Concepción. Y bueno, pues esta gente nacen a finales de los años 70, están en el año 1979 y van hasta el 2001. Por ahí pasa un montón de gente. Os voy a decir unos cuantos miembros porque vamos, por ahí pasó casi toda la línea de Concepción. Aurelio Blanco, voz, guitarra; Miguel Blanco, guitarra; Miguel Romero, voz y bajo; Pepe Recio, batería; María Ángeles Sánchez, voz; Kiko Vega, teclados. No os digo más porque podía estar aquí, porque estoy mirando, encontré una página en internet y bueno, pasaron mucha gente. Esta gente lo que hicieron fue autoeditarse unos cuantos singles y llegan a salir en dos recopilatorios que se hacían en Andalucía en aquel momento. Uno se llama El Transistor, del 83, y Demasiado al Sur del 85. Os voy a poner una canción que se llama Tal Vez, a ver qué os parece este grupo, que la verdad que no conocía de nada. Comenzaremos hoy nuestro programa con esta nueva sección de la New Wave española, y para ello nos iremos bien al sur, todo lo más al sur posible de la península. Nos vamos pues hasta Cádiz, hasta la provincia de Cádiz, para encontrar un grupo emblemático y un grupo también pionero. puesto que nació en el año 79, aunque luego no grabarían hasta 3-4 años después. Un grupo liderado por Aurelio Blanco y que contaba a la voz con May Pop, que tenía de nombre real era María Ángeles Sánchez, bueno, pero conocida musicalmente como May Pop. Ellos son los Destrozamitos. Los Destrozamitos tenían influencias, grandes influencias del rock and roll clásico. Bueno, me parece que acabo de poner una grabación. A ver, voy a buscar la canción bien, porque cuando la busqué por internet no me salía esto, ¿no? A ver si me sale ahora bien. Y ponemos directamente la canción de este grupo. Vamos para allá. Que hay que reconocer que el, que el locutor era mejor que yo, queridos oyentes, era mejor que yo. Pero bueno, no sé cómo se me escapó esto. Ya sabéis que aquí tenemos a mis queridos amigos electrodendes de la Brujamería que siempre me acompañan y se me son muy fieles. Ahora vamos a irnos a Barcelona. Vamos a irnos a Barcelona con un grupo que se llama Mercado Negro. Bueno, se formó en el año 1981 por Manolo Fernández, voz y bajo, José Luis Sosa, guitarra, Manuel Murillo, guitarra, José Carlos Manzano, batería. Bueno, en el 2019 se volvieron a reunir. Ellos sacaron algún que otro trabajillo ahí en los años 80. Voy a poner una canción que se llama Se han cargado a Mickey Mouse. Cuando vi la canción dije yo, madre, para ver que no os conocía de nada, dije yo, bueno, esto es que se han cargado a Mickey Mouse. Porque Mickey Mouse, la verdad que yo también le tengo una manía que pa' qué. A ver qué os parece. Se han cargado también al Pato Donald, nunca se sabe. Bueno, vamos a irnos ahora con un grupo de aquí, asturiano, como es la banda del Tren. Bueno, la verdad que el programa hoy me pasa realmente volando, lo paso muy bien con vosotros aquí en las ondas, en esta santa casa que es Radio Crash en el 105.0 de la FM. Y voy a poner una canción que se llama No tengas miedo. A ver qué os parece este No tengas miedo de la banda del Tren, que era bueno, aquellos 80. Mentiras y tristemente tú vas sintiendo que poco a poco tu ilusión. promesas no se cumplieron y amargamente tú vas sintiendo que poco a poco tu luz se apaga. No tengas miedo de la oscuridad, no tengas miedo de la oscuridad, no tengas miedo de la oscuridad, no tengas miedo, no tengas miedo. Será tu ruina, que poco a poco tu luz se apaga. No tengas miedo de la oscuridad, no tengas miedo de la oscuridad, no tengas miedo de la oscuridad, no tengas miedo, no tengas miedo. Bueno, queridos oyentes, ya llega el final de este bacanal musical. La verdad que toda una pena. Podría estar aguantando una hora más aquí con todos vosotros, pero bueno, tengo que dejar sitio a Asbury Park. Y bueno, pues como siempre, ya sabéis, me despido con la misma canción de Big Star Thirteen, que es una canción que es fantástica para despedirse. Y yo siempre lo digo lo mismo. Sed muy buenos, que tengáis muy buenas noches y que toda esta pesadilla algún día se terminará. Se terminará seguro. Venga, hasta luego. Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake. If it's so, let me know. If it's no.